Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho. Hoy vamos a finalizar ya el libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a mirar los últimos 16 versículos. A manera de introducción, miramos que Pablo, cuando fundó la iglesia de Tesalónica, si podemos llamarlo así, él duró un mes allí, en Tesalónica, hizo un viaje allá, estuvo un mes y formó la congregación. Al poco tiempo, con el propósito de animarles, él les escribe esta carta. El propósito de ella era animarles, era confirmarles en el Evangelio e instruirles acerca de lo que debía ser la iglesia del Señor. Así que aquí en esta parte final vamos a encontrar bastantes enseñanzas. Creo que por tiempo no podemos profundizar mucho en ellas, son muy misceláneas, muy mezcladas las instrucciones allí, pero son fundamentales para cualquier congregación, inclusive esta, así que necesitamos con mucho detenimiento mirarla y ver nuestra vida con relación a lo que nos dice Pablo en esta parte final. Si miramos la Escritura, si miramos la Biblia, si miramos los planes de Dios, siempre vamos a encontrar a un Dios de orden. Todo lo que Dios hizo siempre lo ha hecho con orden, organizado. Dios ama el orden. Si miramos la creación, si miramos los pactos que ha hecho Dios con el hombre, su revelación, todo tiene un orden. Dios se reveló en un orden. Quiero leerles primera de Timoteo 3:15, no lo busquen todavía. Dice, ¿para qué si tardo? Pablo le está escribiendo a Timoteo, ¿para qué si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? El Señor llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad. Imagínense la responsabilidad que se nos dio como iglesia. Todos los que hemos creído en Cristo somos la iglesia, y se nos dice que somos columna y baluarte de la verdad. Si ese es si esa es la dimensión que Dios le da a la iglesia, eso nos debe decir que también las instrucciones que Dios le dio a esa misma iglesia deben ser muy llevadas en cuenta. O sea, vuelvo y digo, tengamos en cuenta nuestra responsabilidad, somos columna y baluarte de la verdad. Acerca de la iglesia también se nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, y en la iglesia encontramos el amor y a la vez el plan de Dios para nuestras vidas. Así que estas instrucciones que estamos mirando, que vamos a empezar a ver, son vitales. La iglesia vive inmersa en un mundo que es opuesto a ella, vive en una oposición violenta contra la iglesia. Siempre que hablamos entre hermanos, a la conclusión que llegamos es que de todos lados se nos está bombardeando con cosas contrarias a la palabra del Señor. Desde Satanás, desde el mundo y desde la carne somos bombardeados todo el tiempo. O sea, estamos en una guerra. Creo que la mejor descripción de lo que describe la relación del mundo con la iglesia es una guerra. Una guerra espiritual, no una guerra física como quizás vemos más tangiblemente, pero es una guerra espiritual. Entonces, teniendo eso en mente, pensemos que cada instrucción que se nos da es vital. Si esto es una guerra, entonces cada instrucción puede salvar vidas. Amén. Vamos a leer los versículos que corresponden. Entonces vamos a mirar ahora sí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos del 12 hasta el 28. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Somos la iglesia, somos el plan tuyo para esta era, Señor. Y quieres enseñarnos cómo debemos andar, Señor. Gracias porque por medio de esta carta, Señor, hemos aprendido acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Hemos sido animados, hemos sido exhortados, Señor. Y hoy quieres enseñarnos más instrucciones acerca de cómo debemos vivir, Señor. De nada servirá, Señor, si escuchamos esta tu palabra y la menospreciamos, o si no ponemos en práctica tu palabra, Señor. Pero podemos practicarla solamente por medio del poder tuyo, Padre. Pido la dirección, que tú me uses, Señor, que me guardes de hablar lo que no es tuyo, que me guardes del engaño, Señor. Te pido por los que escuchan, Padre, para que sus corazones estén despiertos, atentos, Señor, para comprender tu palabra, Señor. Tu propósito con tu palabra, Señor, es edificarnos y queremos que así sea, Señor. Pedimos la dirección tuya, pedimos que por medio de tu Espíritu nos guíes y pedimos que, teniendo en cuenta el amor derramado por medio del Señor Jesús en la cruz, estemos con el corazón abierto y dispuesto a aprender del Dios de amor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, si miramos los primeros versículos, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La iglesia está compuesta por una variedad de miembros, somos diferentes. Y a cada miembro de la congregación tiene una función establecida. Todos aquí tenemos una función. Lo que sucede es que no todos cumplimos la función que se nos ha dado, pero todos tenemos, Dios nos ha colocado a todos aquí con un propósito. Así que el Señor ha colocado unas personas que dirigen a la congregación, que presiden, que amonestan. Y nosotros debemos reconocer a esas personas. ¿Qué significa ese reconocer? Es aceptarlos. Es saber de ellos, es aceptar su amonestación. Ese liderazgo tiene funciones: dirige, trabaja, amonesta en el Señor. Su función es con relación a la palabra del Señor, nos deben guiar. Ese es el trabajo que Dios les ha dado a ellos. Pero una vez más, nosotros como miembros de la congregación estamos llamados y somos mandados a obedecer, a someternos a ese liderazgo. Nuestro deber es reconocerles, agradecerles. Y mirando esto, pienso yo, creo que muy pocas veces le he dicho a los ancianos o a las personas que nos dirigen: gracias por su trabajo, gracias por la llamada, gracias porque viene y nos visita, gracias por la enseñanza que nos da. Se nos olvida eso. También nos cuesta someternos, ¿cierto? También nos cuesta obedecer. Pero nos dice la palabra que debemos estimarlos, amarlos, valorando su trabajo. El deber de ellos es hacer su trabajo arduamente, esforzarse por hacerlo. Y yo creo firmemente que lo están haciendo. Nosotros debemos agradecerles. Continúa diciendo: tened paz entre vosotros. De alguna manera es de las cosas más tristes y vergonzosas que creo yo que existen en la iglesia, los conflictos entre hermanos. Si bien es cierto, el mundo está lleno de conflictos, las familias se rodean de conflictos, en todas partes hay conflictos, la iglesia del Señor no es ajena a ello, pero no debería de ser así. La Biblia nos llama a tener paz entre nosotros, amarnos. O sea, si nos amáramos de verdad como la Biblia manda, entonces no habría conflictos entre nosotros. O sea, es normal que tengamos diferencias, porque valga la redundancia, somos diferentes, ¿cierto? Aquí hay todos los contextos, unos son de dinero, otros económicamente no tanto, unos son estudiados, otros no, cultos, no cultos, hinchas de un equipo, de otro, de una posición política, de otra, ¿cierto? Pero esas diferencias pueden ser más bien para edificación nuestra y no para conflictos. O sea, cuando hay conflictos lo que se está mostrando es inmadurez. Así que eso debería avergonzarnos. Y yo llamo a aquellas personas que tienen o que tenemos conflictos, que busquemos solucionarlo. Vuelvo y digo, que existan conflictos, o más bien, que exista la posibilidad de que hayan conflictos es normal. Lo normal es que nosotros no tomemos medidas para solucionar dichos conflictos. Si tenemos una diferencia con alguien, hablémosla, ¿cierto? Pidamos ayuda a los ancianos, a alguien que nos colabore para solucionar los conflictos. Pero que haya conflictos, que haya peleas entre nosotros, debería de ser de mucha vergüenza. No estamos reflejando a Cristo. Creo que en cuanto a someterse al liderazgo, siempre será difícil. En el mundo se dice que no hay jefe bueno, ¿cierto? Todas las personas que tienen un cargo de liderazgo en una empresa siempre, siempre son criticadas, ¿cierto? En todas partes se les resiste. En la iglesia creo que no es muy diferente. Tendemos mucho a mirar las equivocaciones y los defectos que tienen. ¿Tienen defectos? Nuestros ancianos, pensemos específicamente, aprovechemos que no están, ahí está Edgar nomás. ¿Tienen defectos? Claro que los tienen. Son seres humanos, tan humanos como usted y como yo. Tienen defectos. Pero aún así, el mandato bíblico es a reconocerlos, a amarlos. A amarlos en el Señor. Vamos a mirar Romanos capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13, vamos a mirar los versículos 1 y 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La advertencia es muy clara. Las autoridades han sido colocadas por Dios. En el contexto podríamos decir que las autoridades generales, aún la policía y los gobiernos son colocados por Dios. Pero mucho más en la iglesia, eso lo debemos tener en cuenta. O sea, si hablamos de los ancianos específicamente de la congregación, ni Miguel, ni Javier, ni Edgar fueron colocados allí, ni siquiera por nosotros, sino Dios mismo los ha colocado allí. Debemos reconocer su liderazgo, debemos estimarlos. Claro, el que es desconfiado dice, bueno, ¿y qué tal ellos nos lleven al error? Por eso la palabra dice, en el Señor, someternos en el Señor. Debemos filtrar siempre toda la luz de la palabra. Creo que más adelante vamos a hablar un poquito de eso, de filtrar las cosas a la luz de la Escritura. Pero si lo que el liderazgo nos manda hacer no se opone a la Escritura, nuestro deber es hacerlo, es obedecerlo. Versículo 14 de Primera de Tesalonicenses. El versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esas instrucciones son un poco más generales, son para todos nosotros. Aquí nuevamente Pablo nos ruega, anteriormente nos había rogado, ¿cierto? En el 12 dice, os rogamos, hermanos. El 14 dice, también os rogamos, Pablo rogando, diciendo, por favor, tengan en cuenta esto. ¿Qué es eso de amonestar a los ociosos? Podríamos verlo como en dos aspectos. Uno es las personas, en el contexto de lo que se venía hablando la carta, que desconociendo acerca de la segunda venida del Señor, o más bien tergiversando acerca de la segunda venida del Señor, decidieron dejar de trabajar. No, ya no voy a trabajar porque el Señor viene. Pero es triste que aún hoy en día hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy cristiano y como el Señor es mi proveedor, yo no voy a trabajar más. Perdóneme, pero la palabra también dice, el que no trabaje, que no coma. Hay un deber de trabajar. El creyente debe trabajar. Pero también podemos mirar a esos ociosos dentro del contexto propio de la congregación. Los ociosos son los que no se someten a las autoridades. Los ociosos son los que no ponen al servicio de los demás hermanos sus dones. Los ociosos son los que no ofrendan para la obra del Señor. Los ociosos son los que se comprometen con algún ministerio, pero no cumplen. También la palabra nos dice que alentéis a los de poco ánimo y sostener a los débiles. Los de poco ánimo, los débiles, son los que les da miedo las cosas, son los que andan dudando acerca de las cosas de Dios, son los que fácilmente ceden ante el pecado, son personas que necesitan estar siendo llamadas, estar siendo animadas. Pero la palabra nos dice ser pacientes para con todos. Si pensamos, creo que cuando yo nombraba ahorita a los ociosos y a los de poco ánimo y a los débiles, quizás a alguno se le vino a la cabeza a alguien. Sí, pero todos somos así, todos en algún sentido somos débiles, en algún sentido somos ociosos, pero el Señor nos llama a que seamos pacientes para con todos. Somos diferentes, tendemos siempre a juzgar a los demás con relación a la medida de nosotros, pero es que como tal persona no puede hacer tal cosa si es que yo la hago. No, esa no es la medida, ¿cierto? Somos diferentes y débiles en algunas de nuestras áreas, pero necesitamos comprender que somos un cuerpo. O sea, la ilustración que utiliza la Biblia es perfecta. Un cuerpo es diferente, ¿cierto? Y el cuerpo no anda criticándose, la mano no anda burlándose de los pies porque están sucios, ¿cierto? Todo el cuerpo más bien se colabora, cada uno cumple su función y a eso nos manda el Señor, a que cumpliendo, dejando la ociosidad, llenándonos del Señor, entonces cumplamos nuestra función. Pero a los demás nos corresponde ser pacientes, tener paciencia con las diferencias acerca de los demás. Debemos alentar a los que se desaniman, debemos animarlos, es bueno hacerlo. También nos dice que no debemos pagar, mal por mal. El 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Creo que la Biblia habla de conceptos como poner la otra mejilla, amar al enemigo, ir una milla más, perdonar 70 veces 7. Creo que si juntamos todos esos conceptos, la Biblia siempre nos dice que debemos confiar en el Señor aún en el aspecto de la justicia. Se nos manda que si alguien nos hace mal, no debemos pagar de la misma manera. Más bien, el mal lo podemos pagar con bien. De esa forma es que se destruye el mal, pagándolo con bien. Pero si pagamos mal por mal, entonces el mal crece, ¿cierto? Así que, ¿es fácil? No, no es fácil. Nuestra tendencia siempre será a la venganza, a desquitarnos, a hacer algo para sentir que nos defendimos. Solamente es en las fuerzas del Señor que podemos vivir de esa manera. Solamente es en las fuerzas de Él que podemos pagar con bien el mal que nos hagan. Ese es el mandato. Versículo 16. Dice, estad siempre gozosos. ¿Qué es el gozo? Podemos definirlo como un fruto del Espíritu Santo. Es la tranquilidad, es la paz, es estar confiado en Dios, es estar alegre en el Señor. Algo curioso, si miramos, la Biblia tiene muchas instrucciones, pero Dios no solamente quiere su obediencia y mi obediencia, sino quiere que esa obediencia sea por amor y con gozo. ¿Alguien dirá más carga? Si lucho ya con ser obediente al Señor y ahora usted me dice que debe ser con amor y con gozo. Pero así es, Dios no quiere que lo hagamos a regañadientes. Creo que deteniéndome aquí un poco, el Señor ha hablado mucho a mi corazón acerca del gozo y he descubierto que hago las cosas por hacerla, pero realmente no de corazón, no con alegría, no con gozo. Entonces el Señor ha hablado mucho acerca en mi corazón acerca de lo que es el gozo. Creo que el principal problema que estoy encontrando que todos tenemos es que conocemos demasiado poco a Dios. Y estoy hablando aquí de ser creyente, no estoy hablando de las personas que aún no le entregan su vida a Cristo. Como creyentes, Él nos salvó, pero aún así nos rehusamos a sumergirnos en ese Dios santo, en ese Dios poderoso, en la profundidad de su amor. Nos negamos a conocerle, vivimos desconfiando de su buena voluntad, vivimos desconfiando de que lo que Él hace en nuestra vida siempre es lo mejor. Creemos que nuestro camino es mejor que el de Dios y por eso nos falta el gozo. Necesitamos sumergirnos en la profundidad de su amor, en su sabiduría, en su eternidad, en su poder, en su gracia. Quizás lo que sucede es que nos conformamos con las migajas del Señor, pero hay demasiadas riquezas en Él. Las migajas del Señor son buenas, claro que sí. Son como las cosas materiales y nos conformamos y pensamos que nuestra meta máxima en la vida entonces es tener casa, carro y beca y vaca. Pero ¿eso es suficiente? No, o sea, el Señor tiene cosas aún mucho más grandiosas que esas. Mientras que nos conformemos con las cosas materiales, con las cosas de este mundo, no va a haber gozo en nuestro corazón. Lo que Él tiene para nosotros es muchísimo más grandioso. Él quiere que nosotros le amemos, y si le amemos, nos gozaremos en Él. Por eso, pero bueno, ¿cómo crecerá Ese amor, ese gozo en el Señor, solamente crecerá en la medida en que vayamos a su palabra, la leamos, la meditemos, la creamos y la experimentemos. Les voy a leer Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dicho es el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra Jehová. El guardar todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Cuánto gozo encontramos en este salmo? O sea, si miramos ahí, ¿qué nos falta? No nos falta nada. Él está atento a nuestras oraciones y las responde. Creo que mi oración es que usted y yo podamos realmente encontrar y conocer mucho más al Señor. Pero ahí está nuestra tarea es sumergirnos en su palabra. No conocemos a Dios lo suficiente porque no nos sumergimos en Él, porque no nos estamos deleitando en Él, porque no vamos a su palabra. Necesitamos estarnos llenando de su palabra. Esa es la única forma en que realmente vamos a poder servirle a Él con gozo y nuestro amor hacia Él crecerá. La Biblia nos habla de estar siempre gozosos, siempre. Y uno dice, bueno, yo estoy gozoso cuando las cosas me salen bien. Pero el Señor dice que no nos conformemos a las alegrías pasajeras de la vida. Las alegrías del Señor son siempre, siempre. Salmo 16, les leo, tranquilos, no lo busquen. 16, en la parte B del 11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Hay qué? Plenitud de gozo. Pregunta, ¿algo que tiene la plenitud, qué le falta? Nada. La palabra plenitud dice que está lleno. Dice que hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo en el Señor. Y también dice que para siempre. Las alegrías del Señor, vuelvo y digo, no son pasajeras, son para siempre. Así que les animo a que no sigamos buscando la paz, la alegría, el amor en las cosas del mundo, porque allá no hay paz, ni alegría, ni amor. El verdadero gozo está en el Señor y en hacer su voluntad. Vamos al versículo 17 de Primera de Tesalonicenses. Versículo 17, orad sin cesar. No, es sin cesar. César ya se iba. ¿Cómo podemos entender ese orad sin cesar? Creo que es un en todo tiempo y por toda circunstancia. No se trata meramente de la actitud de arrodillarnos en nuestra casa y orar o tomar un tiempo devocional, no, sino en todo tiempo. Quizás uno a veces va en el bus y se le ocurre algo y puede estar orando por esas circunstancias, ¿cierto? Quizás porque estoy siendo tentado, quizás porque tengo algo que debo solucionar. En todo tiempo puedo estar orando. El Señor dice que en todo tiempo, en toda circunstancia. Hay diferentes formas de oración, ¿cierto? La confesión es parte de nuestra vida diaria, estar confesando al Señor lo que hemos hecho mal. Otra forma sería la petición, que es pedirle a Dios acerca de nuestras necesidades. La intercesión, que sería orar por otros. En la parte inicial algo que podemos hacer por nuestros líderes es orar por ellos. Alabanza, podemos adorar a Dios, agradecerle por las bendiciones que nos permite tener. Acciones de gracias. Hay mil formas de oración. Creo que frecuentemente, y somos expertos, es en petición, ¿verdad? Expertos en pedirle al Señor todo lo que necesitamos, pero no se nos olvide también alabarle y agradecerle. Como creyentes, somos tan bendecidos que tenemos el privilegio de acercarnos al Dios cuya voluntad es buena, agradable y perfecta. Una vez más, no conocemos a Dios. Si dimensionáramos un poquito a Dios y dijéramos, Él es perfecto, Él es santo, Él es todopoderoso, me ama, ¿qué más necesito? O sea, con un amigo así, ¿qué más necesito? ¿Verdad? A Él debemos ir, o sea, no vamos a Él en oración cuando tenemos dificultades, es porque no lo conocemos, porque no sabemos que Él sí tiene la solución. Creemos saber, pero quizás lo que pasa es que leemos en la palabra, pero no lo llevamos al corazón. Necesitamos ir a Él. También se nos manda, versículo 18, a dar gracias en todo. Nos es fácil estar agradecidos cuando las cosas se dan. Pero si miráramos, miremos por favor Romanos 8, 28, por favor. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y si eso es así, entonces podemos dar gracias a Dios en todo, ¿verdad? Si todo ayuda para bien, excepto el pecado no ayuda para bien en nuestra vida, pero el resto... Todo ayuda para bien, no importa si las circunstancias salieron exactamente lo contrario, pero eso ayuda para bien. Entonces, si vemos las cosas desde ese punto de vista, entonces podemos decirle a Dios gracias. Gracias por la enfermedad, gracias porque me robaron, gracias porque me maltrataron, gracias porque la plata no alcanzó. Yo mismo lucho con esto, o sea, lo estoy diciendo y yo digo, uy. Pero eso es lo que la Escritura dice, dar gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. O sea, pero piense un poquito, a mí me ilustra o me ayuda mucho mirar mi vida pasada. Y creo que es así. Piense en planes que usted tuvo algún tiempo y el Señor los cambió, pero finalmente fue para bien. Yo escribí aquí, mire, tenemos planes que si se hicieran a nuestra manera, terminarían en nuestra destrucción y nuestra desgracia. Pero por su amor y con su sabiduría, Dios trastorna nuestros torpes planes y encamina todo para que todo ayude para bien. ¿No es eso amor y sabiduría? Nosotros hacemos planes finitos. Planes, perdóneme, los voy a aplicar a mí, yo hago planes tontos, torpes, pero Dios, ¿qué hace? Me los truca, me los cambia. ¿Y para qué? Para darme algo mejor. Si vemos las cosas desde esa manera, entonces podemos decir, gracias Dios, todo lo que haces es perfecto. Es una lucha en nuestro corazón hacerlo, pero confiemos en ese Dios de amor, en ese Dios sabio, en ese Dios que hace que todas las cosas ayuden para bien. Confiemos en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12. Dice que dar gracias y dice que en Cristo Jesús, una vez más les digo, excepto el pecado, todo ayuda para bien. Si estamos fuera de Cristo, si hacemos algo en contra de Él, obviamente eso es pecado y eso no ayuda para bien en nuestra vida. Y no podemos estar agradecidos por el pecado. Avancemos, por favor. Versículo 19. No apaguéis el Espíritu. Cada vez que una persona, o en el momento mismo en que usted y yo recibimos a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en usted y en mí, en todos los que han creído en Cristo. Podemos hacer dos cosas con ese Espíritu que fue colocado allí. Podemos ser llenos de Él, buscar la llenura del Espíritu Santo, o podemos enfriarlo tanto en nuestra vida que parezca apagado. ¿De qué depende el ser llenos o el ser vaciados del Espíritu? Miremos un poquito cuál es la obra del Espíritu. Él revela la palabra de Dios. Él revela la voluntad de Dios a nuestra vida. Él transforma la vida de los creyentes. Él santifica a los creyentes. Si nosotros hacemos lo contrario, ¿cierto? Si en vez de aceptar la palabra, la rechazamos, si no vamos a ella, entonces empezamos a ir apagando el Espíritu. Si el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios, pero nosotros no estamos dispuestos a obedecerla, estamos apagando el Espíritu. Si nos negamos a ser santificados, a ser transformados, entonces estamos apagando el Espíritu. El Señor no quiere que apaguemos el Espíritu. El Espíritu es Dios viviendo en cada uno de nosotros. Imagínense el poder que está en nosotros por medio de su Espíritu. Necesitamos es ser guiados por Él, ser llenos de Él. Podemos cada día, con cada decisión, o nos estamos llenando o nos estamos desocupando del Espíritu Santo. Las decisiones están en nuestras manos. Versículo 20. No menospreciéis las profecías. ¿Qué sería menospreciar? Menospreciar sería darle menosprecio a algo, despreciar, quitar el verdadero valor de algo. Y se nos dice que las profecías. Profecía, para nuestro contexto, es todo lo que la Biblia dice. No es esa adivinación diabólica que algunos que se llaman cristianos procuran decir, que es que la profecía es acerca del futuro suyo y le dicen que va a tener casa, carro. Eso no es, eso es más bien algo diabólico. La profecía es la palabra de Dios y se nos manda que no debemos menospreciar las profecías, no debemos menospreciar la santa palabra de Dios. Con relación a lo mismo que hablábamos del Espíritu, si nosotros no vamos a la palabra, ¿por qué no vamos a ella? Porque la estamos despreciando, ¿cierto? ¿Cuánto nos cuesta organizar nuestro tiempo y decir es más importante estudiar la Biblia que quizás dormir, hacer diferentes cosas? Pero le damos más valor y que estamos diciendo que estamos despreciando la palabra, le estamos dando el valor mínimo. Luchamos con eso fuertemente. Cuando no la leemos, cuando no la obedecemos, porque también podemos leerla y decir, ay, tan bonito todo lo que dice, amén, sí, Señor, amén. Pero si no lo estamos viviendo, es como cuando uno como padre le dice a su hijo, haga esto, y él dice, sí, sí, Señor, pero nunca lo hace, es una desobediencia, ¿verdad? O sea, miremos la palabra como lo que es la revelación del Dios Santo, del Dios Poderoso, del Dios de amor, del Dios Omnipotente. Miremos esa revelación, es Él dándose a conocer a nosotros. La Biblia nos manda que debemos amar a Dios. Y yo le pregunto, ¿usted puede decir, y obviamente estamos delante del Señor, ¿usted puede decir que ama a Dios con todas las fuerzas, como dice la palabra? Yo tengo que decir que no. Y me pregunto por qué, ¿cierto? Estoy aprendiendo que el amor y el conocimiento están ligados. Una vez más, no conocemos a Dios y por eso no lo amamos. Piensen en el proceso, los que se han casado cuando conocieron a la persona con la que se casaron. ¿Por qué se enamoraron de esa persona? ¿Se enamoraron el día que la vieron? No, el amor a primera vista no existe. Fueron amando a esa persona en la medida que la fueron conociendo, ¿cierto? Fue cumpliendo ciertas expectativas. Pensemos ahora en conocer a Dios. Bueno, un poquito atrás. La persona con la que se casaron, o nos casamos, no es perfecta, tiene defectos, ¿cierto? Y sin embargo, podemos amarla porque tiene muchas cualidades. Dios es perfecto. Dios no tiene defectos. Todo en Él es perfecto. Todo en Él es bien. Todo en Él es amor. Entonces, si le conocemos, es absolutamente lógico que nos vamos a enamorar de Él. Así que, ¿cómo va a crecer el amor de nosotros hacia Dios? Dios no quiere que finjamos amor hacia Él. No se trata de obligarnos en el sentido intelectual de amar a Dios, sino que necesitamos es conocer a Dios. O sea, nuestro amor a Dios es directamente proporcional a nuestro estudio de la palabra de Él. Dios quiere que lo conozcamos y lo conozcamos en un sentido intelectual, en un sentido de vida, en un sentido práctico. Cuando nosotros vamos a Dios y lo experimentamos, nos enamoramos de Él, ¿cierto? Dios es fiel y nosotros podemos llegar a Él con dudas, pero Él es fiel. Después de que pasamos un proceso en el cual será que el Señor sí, vamos a encontrar la fidelidad de Dios y vamos a decir, ¿qué le falta a Dios? Nada, Dios es perfecto. Así que mi ánimo es a conocer más a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Su palabra, su palabra. Esa es la revelación de Dios. Ahí está el contexto de decir, no podemos menospreciar la palabra de Dios, porque estamos menospreciando a Dios y porque a la vez no va a poder crecer el amor hacia Él. Versículo 21. Versículo 21 dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Con relación a la palabra de Dios, somos bombardeados de demasiadas opiniones. Todas las personas que nos rodean tienen una opinión acerca de Dios. La televisión, el internet, la música, todos tienen alguna opinión acerca de Dios. Nosotros o aceptamos o rechazamos esas opiniones. Todas las opiniones, las filosofías y toda información que recibamos debe ser filtrada a la luz de la palabra de Dios, ¿cierto? No somos capacitados nosotros para decidir qué es bueno y qué es malo a menos de que vayamos a la Escritura. Por eso se nos llama a examinarlo todo, ¿cierto? El que no tiene a Cristo a veces llama bueno a cosas que son malas y a veces llama malo a cosas que son buenas. ¿Por qué? Porque no tiene una base, ¿cierto? Es subjetivo, o sea, si al mundo, si la cultura, si toda la humanidad se uniera y decidiera formular un tratado moral, no podría. ¿Y sabe por qué no podría? Porque no se pueden poner de acuerdo. Lo que unos consideran buenos, otros lo consideran malos, se contradicen absolutamente. ¿Por qué? Porque no tienen una norma. Nosotros como creyentes tenemos una norma de conducta que es la palabra de Dios. A ella podemos recurrir para llamar algo bueno o para llamarlo malo. ¿Será que nosotros sí nuestras decisiones las estamos filtrando a la luz de la palabra? ¿Será que estamos examinando y diciendo, bueno, la palabra de Dios dice esto y yo voy a decidir esto? ¿Es correlacionado? ¿O nuestras decisiones son más porque me gusta, porque me agrada, porque los demás lo hacen, porque es la cultura lo aprueba? ¿Nuestras normas de vida, la doctrina que creemos, está siendo filtrada a la luz de la Escritura? Religiones hay millones y millones en el mundo, y creo que cada persona tiene su propia religión. Sin el Señor, cada uno funda su propia religión, porque si usted habla con personas que pertenecen a un mismo credo, ni siquiera entre ellos entienden en lo que creen. Pero nosotros tenemos la palabra para examinarlo todo. Pero se nos dice que retengamos lo bueno en el versículo 22, miremoslo por favor. Perdón, 21 en la parte B dice retener lo bueno y el 22 dice absteneos de toda especie de mal. Estos versículos nos muestran un proceso. Toda la información que nos va a llegar, porque casi que es inevitable que nos llegue información, debe ser examinada, ¿cierto? Debemos retener lo bueno, la buena información, lo que se ajuste a la palabra, entonces lo retenemos. Pero lo que no, lo desechamos. Y como consecuencia de retener lo bueno, entonces debemos abstenernos de toda especie de mal. Pensemos, miremos las cosas, creo que a veces no vemos las cosas en la dimensión más grande, ¿cierto? Pensemos que hay dos reinos sobre esta tierra nomás, el reino de Dios y el reino del enemigo. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y por eso mismo hay dos sabidurías, la sabiduría celestial y la sabiduría diabólica. Y por lógica, toda información viene o del reino de la luz o del reino de las tinieblas. No hay informaciones neutras. Cualquier cosa, por cultural que sea, cualquier información porque esté disfrazada de la palabra de Dios, viene de algún lado. Así que debemos filtrar todo. No traguemos entero, es lo que nos está diciendo el versículo. Debemos tener discernimiento. Pero ese discernimiento solamente se enriquece a la luz de la palabra. Vuelvo y digo, no somos lo suficientemente prudentes para decidir lo bueno y lo malo. Tendemos a dejarnos llevar es por nuestro gusto. Y si algo me parece malo, lo llamo malo, y si algo me parece bueno, lo llamo bueno. Pero esa no es la medida, la medida es la palabra de Dios. Otra vez en el contexto, no debemos menospreciar la palabra de Dios, no debemos apagar el Espíritu. Son las herramientas que nos van a permitir examinarlo todo, retener lo bueno y a la vez abstenernos de toda especie de mal. Filipenses 4:8, por favor. Edgar, ¿me puedes por favor leer Filipenses 4:8? Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gracias, Edgar. Entonces, el Señor nos dice que todo lo que es santo, todo lo que es puro, todo lo que es digno de alabanza, en eso debemos pensar. Nuestra mente debe ser protegida. Bueno, avancemos. Versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo ha dado aquí muchas instrucciones para los creyentes, pero subraya algo que es vital para ellos, para los tesalonicenses y también para nosotros. La vida cristiana es mucho más que normas. No podemos limitar y decir, es que Dios prohíbe aquí y Dios manda aquí, entonces, fácil. No, Él dice que Dios, el mismo Dios de paz, os santifique. Es Él el que nos santifica. Nuestro deber es someternos a su voluntad y a Él, pero en final de cuentas, es Él quien nos está santificando. Ese proceso de santificación no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Él. Por decirlo así, es un trabajo cooperativo. Yo me dispongo para que Él obre en mí, pero la obra la hace Él en mí. Ahí atrás, capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Lo que Dios ha tenido en mente desde que hemos creído en Él es nuestra santificación. Todas las cosas nos llevan a ser santificados, a ser guiados hacia Él. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dice, o la perspectiva es para su venida. La pregunta es, ¿estamos listos? En la enseñanza anterior acerca de este capítulo, Samuel nos enseñaba acerca de la segunda venida de Cristo. No sé si lo hemos pensado, pero cuando tengamos que presentarnos delante de Él, ¿estamos listos para presentarnos? ¿O tendremos que huir avergonzados, como dice la palabra? En la parte del versículo 24 dice, fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Ese proceso de santificación, ese proceso de ser transformados, de que seamos guardados irreprensibles, Él lo hará, Él es fiel. Y también es fiel en su venida, Él vendrá por nosotros, es fiel. Otro atributo de Dios que necesitamos conocer, es fiel. Fiel significa que cumple, que está apegado a la verdad. Versículo 25. Hermanos, orad por nosotros. Sencilla instrucción, Pablo pide que oren por él, por los que estaban con él, por los que servían con él. ¿Y cuán importante es eso? Necesitamos orar los unos por los otros. Somos un cuerpo, ¿cierto? Vuelvo y digo, esa ilustración me parece tan perfecta de ilustrar la iglesia como un cuerpo. Todo el cuerpo trabaja en cooperación, ¿cierto? Y así, aquí hay hermanos que pasan dificultades. ¿Qué tal si oramos los unos por los otros? Es lo mínimo que podemos hacer. Quizás también se nos manda ayudarnos entre nosotros. Pero lo mínimo que podemos hacer es orar los unos por los otros. Y también el que está pasando aflicción, qué bueno que lo haga saber, ¿cierto? No que se pare aquí a decirlo, pero sí que se lo haga saber a las personas que necesitan saberlo para orar por sus necesidades. Pablo era un hombre lleno del Espíritu, escribía, fundaba iglesias, hacía tantas cosas, pero necesitaba de las oraciones de los demás. Eso nos dice que todos aquí, absolutamente todos, necesitamos las oraciones los unos por los otros. Versículo 26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. El ósculo santo es un beso. Quizás ese concepto para la cultura oriental era normal o es normal saludarse aún de beso. Aún los hombres, se han visto en la tradición, se saludan de beso. A mí me pasó una vez con alguien aquí, un hermano le dio un beso, pero... y esa mañana me hice allá en la puerta tratando de saludarlos con beso, pero no quisieron. Era algo cultural, o sea, el beso santo era algo cultural, ¿cierto? Pero el saludo no es cultural. Saludar es un mandato, es una muestra de amor. O sea, hablaba con alguien hace un tiempo y me hacía ver el valor del saludo. Y creo que nosotros descuidamos mucho eso. Yo no sé si a usted le ha pasado llegar a un lugar y que no le saluden, que no le contesten el saludo. Creo que es de las cosas más groseras que hay, porque es como la mínima norma de conducta, ¿cierto? Saludar y contestar el saludo. Pero es demasiado triste y demasiado vergonzoso que no nos saludemos por descuido, ¿cierto? Porque yo por lo menos era una persona sin el Señor que como que era tímido, como que no le veía tanto valor a saludar y yo no saludaba con mucha frecuencia a las personas, pero me ha tocado venir a aprender. Como ujier, he tenido que aprender a pararme allá en la puerta y dar la bienvenida a todos. Y al principio fue muy difícil, pero hoy en día es algo que disfruto, eso estrecha la amistad con las personas. Creo que trato de saludar a todos los que llegan. Pero eso estrecha la amistad, ¿cierto? Cuando ya me saluda ya es más fácil después decirle, buenas, ¿cómo está? Nos vamos acercando, ¿cierto? Pero es un deber para todos. Todos debemos saludarnos. O sea, si es triste que por descuido no nos saludemos, es mucho más triste que intencionalmente no nos saludemos. Debe dar mucha vergüenza a las personas en la iglesia que arbitrariamente a alguien específico no saludan. Qué sistemático, que decidieron no saludar a una persona. Una vez más, la palabra dice que debemos tener paz entre nosotros. No está bien. O sea, debería darnos vergüenza participar en la cena del Señor si no nos estamos saludando entre nosotros. Quizás el saludo es algo que ha caído en el desuso, ¿cierto? Como padres no estamos enseñando a nuestros hijos a saludar. Necesitamos hacer eso. O sea, vuelvo y digo, es algo muy importante, pero lo hemos descuidado demasiado. Saludar es una muestra de cultura. O sea, ni siquiera tiene que ver con que se es cristiano o no. Es algo de cultura. Es algo de respeto por el otro, saludarlo. Pero ante todo, es algo de amor. O sea, si yo no saludo a una persona, le estoy diciendo, no me importa lo que usted piensa. Veámoslo así. Pensemos en eso, saludémonos. Yo excuso a las personas que por primera vez vienen, está bien, ¿cierto? Pero los que ya llevamos un buen tiempo, qué bueno es que saludemos a todos, ¿cierto? Quizás como mínimo, como dicen por ahí, el saludo del burro, que es por lo menos eso, ¿cierto? Necesitamos saludarnos, o sea, no le demos un segundo lugar, no digamos, no, es que yo soy espiritual y eso del saludo, eso es... No, el Señor decía que nos saludáramos con ósculo santo, con un beso santo. Y aclaro aquí, hay personas que se saludan o nos saludamos con beso, pero ese beso debe ser santo. No es un beso con morbo, no es un beso... No, sí, es un beso santo. Pero vuelvo al punto, saludémonos siquiera. Todos, no hay razón para no saludarnos entre nosotros. Es algo que habla muy mal de nosotros. Qué bueno que las personas que vienen por primera vez sientan que ojalá todas las 200 personas que están aquí sentadas les saludaron. Que ya diga, yo no vuelvo a esa iglesia porque todo el mundo lo saluda a uno. Creo que la queja es al contrario. Yo no vuelvo bravo porque ni siquiera me saludaron. Recalco ese punto, por favor. Versículo 28. Para finalizar, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses, en su primer versículo, habló de gracia. Y aquí cierra otra vez con gracia. Hemos estado aprendiendo, y siempre estamos aprendiendo en la Biblia, de cómo debemos vivir. Ese es el propósito de Dios. Debemos obedecer, debemos orar, debemos estar gozosos. Y quizás muchas veces salgo de aquí yo como contrariado diciendo, ay, enseñaron que debemos hacer esto y yo no lo estoy viviendo. O sea, una cosa es lo que debemos hacer y otra cosa es lo que estamos viviendo y eso debe causar frustración en nosotros. Pero la clave está allí, gracia. Eso es lo que necesitamos, la gracia del Señor que sea derramada. O ha sido derramada, pero nosotros no estamos tomando de esa gracia. Por eso no podemos vivir. Necesitamos, por tanto, ir todo el tiempo y crecer en la gracia, crecer en el conocimiento del Señor. Esa será la única forma en que vamos a poder salir gozosos de decir qué bueno lo que hemos aprendido, porque lo estoy viviendo. Y cuando estemos viviendo lo que la Biblia dice, entonces habrá mucho más gozo, porque la Biblia dice que hay gozo en ser obedientes al Señor. Así que creceremos en el gozo así, siendo obedientes a Él. Pero mientras que vivamos en la rebelión en la que estamos viviendo, no va a haber gozo en nuestra vida, no puede ser. Quiero hablar un momentico con los que no han recibido a Cristo. Estas instrucciones que hemos visto se aplican a las personas creyentes. Sin Cristo es imposible vivir una vida agradable a Dios. Si en lo que has aprendido de la Biblia ha sido Dios ha hablado a tu vida, Dios te ha hecho saber que eres pecador, que estás separado de Él, que tu destino eterno es la condenación, te pido que no dejes pasar este día y que hables con alguna persona que te pueda guiar a comprender el camino de salvación. Dios a todos los que estamos aquí nos ha traído con un propósito, y si alguien aquí no tiene a Cristo en su corazón, ese propósito es que le conozca. Hay demasiado en juego aquí. Yo le reitero a esa persona la invitación de que no se vaya hoy sin hablar con alguien, sin preguntar, sin entender qué es la salvación eterna del Señor. No se trata de que trate de vivir estas cosas que hemos hablado para agradar a Dios, no. Lo primero que se necesita es poner en mi favor el sacrificio de Cristo. Cuando eso pase, entonces tendré el favor de Dios para vivir de acuerdo a esto. Nosotros no vivimos esto para ser salvos, vivimos esto porque somos salvos. Estamos procurando vivir esto porque somos salvos, no para ser salvos. Entonces, reitero esa invitación, quizás es la más importante de hoy. Si no tienes a Cristo, por favor, no pares hasta encontrarlo, y Él te está buscando también. Con relación a los creyentes a los que tenemos a Cristo en el corazón, les digo que necesitamos, reitero ese punto, necesitamos la gracia de Dios para vivir para Él. Somos como, mirábamos en el curso Amistad esta mañana, somos como unos soldados, estamos en medio de una guerra, y los soldados, aunque están en una guerra, tienen que ir y ser instruidos todo el tiempo acerca de la estrategia de guerra. Los creyentes estamos en una guerra, ¿cierto? Y necesitamos ser instruidos todos los días a través de la palabra. Yo los quiero animar a que experimentemos a ese Dios, a que no se nos vuelva solamente este libro, no se nos vuelva teoría, sino se nos vuelva práctica. En la medida que vivamos esto, vamos a encontrar el gozo y el amor, y sabe que cada vez va a ser más fácil vivir para Él. Pienso en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas están en la cárcel, y dice que estaban atados al cepo, pero dice que a la madrugada estaban cantando, orando y cantando. O sea, uno dice, pero no sé si han visto o han ido a una cárcel. Una cárcel no es un lugar muy agradable para cantar. Ellos estaban presos injustamente, podrían estar quejándose, podrían estar peleando con Dios. Pero estaban gozosos. Uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser? Estaban cantando, estaban felices. O sea, el gozo de Dios, quiero ilustrar, el gozo de Dios es contrario a las circunstancias humanas, es diferente a las circunstancias humanas. El gozo de ellos no tenía que ver con su circunstancia, tenían que ver con su confianza en Dios. Así que el gozo que Dios quiere que tengamos no va a estar basado en las circunstancias. No espere que las circunstancias malas que le rodean cambien para estar gozoso. Gocémonos en el Señor. O sea, experimentémoslo a Él, vayamos a Él y vamos a encontrar ese gozo, esa paz. Quiero que cerremos con Efesios 3, 4 al 19. Perdón, Efesios 3, 14 al 19. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Señor, gracias. Tú conoces nuestra vida, Señor. Tú sabes que muchas de las instrucciones que recibimos no las estamos viviendo, y quizás a veces las vivimos solo por cumplir, Señor, a regañadientes, pero tú nos muestras que esas instrucciones solo son posibles por medio de la gracia tuya, por medio del gozo que encontramos en obedecerte a ti, Señor. Te suplico que nadie aquí se conforme más con el mundo, Señor, sino que empecemos a conformarnos contigo, Señor. Que seamos conformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y nosotros imperfectos, Señor. Necesitamos, por tanto, ir a ti, Señor. Ayúdanos a conocer ese Dios de amor, ese Dios santo, ese Dios todopoderoso. Que no sea teoría todo esto, Señor, sino que lo experimentemos en nuestra vida, Señor. Tu palabra nos decía que a tu diestra hay plenitud de gozo. Queremos realmente gozarnos en ti. Ayúdanos a ver ese amor, Señor, a dimensionar el amor que has tenido por nosotros, solo palpable a través de la obra de Cristo. Como tu palabra dice, si no escatimaste a tu propio Hijo, si no lo entregaste por nosotros, todas las otras cosas también nos las darás, Señor. Suplico porque podamos comprender la anchura del amor tuyo, Señor. Gracias porque en ti somos ricos, Señor. Y ayúdanos a ver la miserableza que es, aún siendo creyentes, vivir separados de ti, Señor. Te suplico por los que no te conocen, Señor, tú les amas, tú quieres transformar su vida, Señor, tú conoces su pecado, pero quieres perdonarle, Señor. Te suplico porque no descansen hasta encontrarse contigo, Señor, porque no dejen para mañana esa urgencia, Señor. Gracias porque entregaste a tu Hijo para darles una nueva vida. Te pido porque cada uno de ellos tome las decisiones que debe tomar acercarse a ti. En el nombre poderoso del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.